Hola, hola, ¿cómo están? Llega fin de año, a todos nos da por hacer balances y la verdad que en lo personal el balance es más que positivo y en gran parte se debe a ustedes que están ahí escuchando. De corazón, muchas gracias por escuchar los podcasts y por sus comentarios. La verdad que me gusta mucho recibir mensajes diciendo que cuánto les gusta lo que están escuchando, los podcasts, las secciones nuevas, etcétera. Y por supuesto también me gusta recibir los no me gusta, cosas que no le gusta, que en realidad todo me sirve para poder ir mejorando, ¿no? Gracias de verdad, sinceramente, muchas, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, que el 2019 venga con mucha salud, algo de dinero y con mucho, mucho amor para todos y todas. Les agradezco también por seguir al podcast en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, Guarda que Vengo, y por suscribirse, por supuesto, al guardaquevengo.com. Recuerden también escucharlo a través de las apps de podcast favoritas. Estamos en Spotify, estamos en eBooks, estamos en TuneIn. Y bueno, es la última entrega de charlas con comediantes por este 2018. Ya vendremos con más novedades en el 2019. El invitado esta vez es un gran amigo, alguien a quien quiero y respeto mucho. Un día decidió ser comediante y lo hace full time. Cuando no está sobre el escenario, está leyendo sobre comedia, estudiando o experimentando. Generoso como pocos, es el que siempre va a estar después de un show, cerveza mediante, listo para conversar sobre comedia y compartir de forma desinteresada sus experiencias y conocimientos. De ser un niño tímido y con un pánico escénico extremo, ya se enterarán, es uno, si no el, mejor comediante hippie del stand-up local. Desde hace 3 años realiza unas giras maratónicas por Latinoamérica que, según él, son su manera de hacerse conocido en la región. En esta charla nos cuenta un poco de ese trabajo de hormiga que año a año lo lleva por diferentes países y ciudades y que de a poco va dando sus frutos. Y nos deja además algunos consejos para quienes quieren aventurarse en un proyecto similar. Sabe que eligió el camino más difícil, no se arrepiente y volvería a hacerlo igual. Guarda que viene el comediante que gira. O el trompo, ¿cómo le digo? Diego Viñolo con ustedes. Disfruten de la charla. Al fin logro charlar contigo y no puedo. Sí, nos vemos una vez por semana y nunca podemos. Nos veíamos mientras estaba el taller en curso. Nos veíamos una vez por semana, pero pues era difícil coordinar los encuentros. Pero bueno, acá estamos y estamos justo. ¿Por qué te agarro acá? Porque en realidad vos no ibas a estar acá tampoco. No, es cierto, no iba a estar. El plan A era, viajaba supuestamente ayer. ¿Para dónde? Para Chile y Mendoza. Ahí va, está. Como era parte de la gira que estás haciendo. Como parte de la gira. Ahí va. Era el plan, yo venía una semana y rebotaba ya. Lo que pasa es ya, en parte por cansancio mental, claro, yo voy. En cada lugar donde estoy, yo tengo que programar la semana siguiente. Claro. Entonces, yo como antes de salir, le escribo a todos los contactos: tal fecha voy a andar por ahí, tal fecha voy a andar por ahí. Y después voy pispeando. Dependiendo de quién me reciba, veo qué interés le va poniendo. Ahí va. Entonces, yo veo que, no sé, como que vos conocés, Carlos Santi Esteban. Ah, sí. Carlos Santi Esteban me escribió desde el día 1, me está escribiendo y pidiéndome mandarme un audio, mandarme un video, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Lo de 2 meses de trabajo atrás de eso. Sí, sí, sí. Después hay gente que te está manejando de otras formas, o está con un par de rotativos, o con alguna cosa más, que no está todo un mes o 2 meses preparando todo. Preparando nada. Entonces, un par de semanas antes, bueno, mira que llego a tal hora, ya tengo el pasaje, ta, ta, ta. O sea que vos la gira, como quien dice, la vas armando mientras vas mientras estás en ella. Técnicamente no. Yo programo antes todos los lugares donde voy a ir, veo, o sea, programo todo. Programo no. Pongo pongo sobre el tapete toda la gente a la que, a donde posiblemente puedo ir, por ejemplo. Ahí va. Entonces voy viendo, por ejemplo, le escribí a la gente, a mi amigo del Salvador, y él ya me dijo, mirá, este año viene súper complicado, tenemos un montón de trabajo, yo creo que si vení no te voy a tener tiempo de atenderte, no sé cuánto. Perfecto, descartamos a Salvador. Ahí está. ¿Ah? Hablo con otra gente, mirá, estamos así, así, así, así, dale, venite, yo te aseguro tal cosa. Perfecto, ya vamos a un lugar nuevo. Ahí va. Lo que voy hilando fino es, sí, la semana antes, porque no... El tema alojamiento y tema alojamiento, cosas. Tema de las fechas. Hay gente que no agenda con tanto tiempo de anticipación. Entonces yo simplemente le digo... Como para los shows. ¿Sí? Como para los shows, claro. No le puedo pedir que yo... Esta vez salí el primeros días de septiembre, por ejemplo. Difícilmente yo le podía pedir a los pibes de Ecuador, ya dame la fecha en la que voy a actuar y dónde. ¿Y dónde? Porque esa parte después cambia. Entonces todo eso se ha ido modificando también. Iba a ser una semana en Medellín y una semana en Manizales. Dos días antes, tres días antes de sacar el pasaje para Manizales, me escribió el tipo diciéndole que se le cayeron los auspiciantes, que se le cayó fulano, mengano, no sé qué, no sé cuánto, se vino todo. Sí, que se vino. Y ahí a reprogramar algo en Medellín para no quedar, para no quedar, para no quedar en banda. En Quito, ponerle. Teníamos show viernes y sábado. El jueves, no sé, le cayó la intendencia y le clausuró. Entonces, ese tipo de cosas están. Sí, no, eso fue una cagada. Pero está, les pasa y no tenés mucho para hacer. Entonces, seguro. Lo mismo da que de aquí yo les pida que me programen sí o sí en tal lugar, cuando después, dos días antes, una semana antes, puede pasar cualquier cosa. Entonces, lo que yo hago es ponerlos en compromiso antes de salir, y ya tenemos más o menos la fecha, voy a estar entre tal fecha y tal fecha. Ahí está. Y yo cada tanto avanzo algo, claro, tenía alguna novedad, si se hacen talleres, por ejemplo. No sé, tenía algún inscrito, se anotó a alguien. ¿Cuántas giras vas, Diego? Esta es la tercera. Esta es la tercera en años consecutivos. Consecutivos. Ahí está. ¿Y siempre ha sido lo mismo? ¿O tipo, primero, ¿qué te motivó a arrancar con las giras? Porque si se quiere, sos el comediante que gira. El comediante que gira. Sí, bueno, eso fue una. ¿Qué? Primero, la cosa arrancó con ganas de moverse y de viajar. Cuando yo viajé a Argentina, había pensado que estaría bueno ir a hacer, no sé, todo el norte argentino, un par de ciudades. Como Argentina está cerca, tiene esos trenes largos, cosas así, tiene paisajes pintorescos, yo qué sé. Y después empezó a pintar contactos de salir en otros lugares. Lo de combinarlo, no sé, por ganas de viajar nomás. Ahí va, conocer lugares por viajar, por las ganas de viajar que puede tener cualquiera. Ahí está. Yo habiendo dejado mi trabajo para dedicarme a esto, ya como que difícilmente podía juntar una plata como para decir, uy, me voy de viaje como, no sé, como viaje a arquitectura. Ahí está. Bueno, esta es mi posibilidad también de viajar. Ahí va. Después eso se fue transformando en que también la comedia y algunos comediantes empezaron como a tener más exposición desde diferentes lugares, y algunos fue por Instagram, otro fue por Comedy Central, otro porque metió en Netflix, como que todos se van exponiendo de una forma y van teniendo públicos de ese lado. Como acá no hay como para que venga Comedy Central no está siendo asiduo a llamar comediantes de acá, ni hablar. No, tengo alguno ha ido a, después de Buenos Aires, Colombia y México. Claro, sí, a lo sumo irá, creo que fue un costarricense a México y alguna cosa entonces, más. Entonces, ¿vos creés que de pronto te pueden captar por ahí al verte en algún escenario internacional? O por ejemplo, eso, o sea, yo estoy compartiendo escenario con el 50% de los comediantes con mi centro. Mira. Con todos ellos estoy compartiendo. Entonces, en un principio no fue, o sea, nunca pensé en voy a hacer esto para que me llamen de Comedy Central, claro, sino claro, a la vez, sino pensando más en, ya que no me llaman de ninguno de estos lados de exposición, ni soy asiduo ni nada en redes sociales, porque no me sale para ese lado. Bueno, este va a ser mi proyecto. Ahí va. Este va a ser mi proyecto. Ahí va. Entonces, si en algún lado se me vaya a conocer, que este sea mi proyecto. Y ahora quedó como, bueno, esto es mío, que lo que decía vos, ahora soy el comediante que gira, y sí, ahora hay un montón de lugares a los que vas y te van a dar mi nombre, pues yo les pasé por Porque ahí, porque di estuviste, un claro. taller, porque fui a un open mic. ¿Los talleres siempre los diste? ¿En todas las giras que hiciste? No, la ¿O...? primera vez no. Ahí va. La primera vez no. Salieron ahí un par de cositas, pero muy muy puntuales, muy tipo venía a mi clase a tirar unos piques, Eso, si otra se quiere, también es como ir, no sé, como ir avanzando. Primero fuiste, te claro. mostraste y después como metiendo otras cositas para cada una de las giras a medida que Exacto. van. Como que el primer año que fui, como muchos, o sea, muchos, va, todos prácticamente, todos los lugares donde iba, era la primera vez. Entonces también, llegaron la primera vez a decir, voy a dar talleres, como en Claro, plan. sí. Entonces yo llegué de ojitos cerrados, anótenme en todos lados, voy a todos lados, ni pregunto, ni plata, ni nada, voy a todos lados, pum. Ya el segundo año, bueno, ahora sí, mirá, ya tengo un vínculo con alguien iba a encargarse de producirnos, de generarme cosas. Ahora sí te ofrezco, mirá, yo doy un taller, ¿te interesa producirlo? Claro. Vos sacás una ganancia, yo doy un taller, puede ser así, puede ser así. Ya me viste el año pasado, entonces ahí ¿Y cómo ha se sido fue dando. la recepción de los distintos países o distintas ciudades para con Diego Viñolo? Súper bien, ¿Sí? súper bien. Todo, todo, todo, todo. ¿El público también? Sí. Le voy agarrando la mano. Le voy como encontrando el Claro, timing. de la experiencia te va dando que ya los vas como conociendo. Claro. Me voy adaptando un poco el timing de cada uno. ¿Es muy diferente? No. O sea, el público en sí no es diferente. O sea, es público que habla español. Ya está. Sí, tienen diferentes timing, capaz. No sé, los chilenos son. El público chileno está acostumbrado al comediante chileno, que es como muy energético. Ah, mira. Como un fa, fa, fa, fa, fa, fa. Muy. De alzar la voz, moverse como activo, muy activo. A mí las primeras veces me costó porque yo tengo un personaje mucho más. Más Tranqui, más tranqui. Yo le manso, meto más sí. silencio, yo le meto. Entonces me costó adaptarme a ellos. En Nicaragua, por ejemplo, es un público que toma abundante. Claro, me cuesta a veces, se les va. Se te viene muy encima. No, no son ¿Qué quiere decir? públicos. ¿Que son más heckler que público? El año pasado, la última vez que fui, sí, me costó. De hecho, fuimos con Matu y a Matu le fue súper bien. Porque él tiene esa Él energía, tiene fa, otro fa, fa, fa, fa, ritmo, fa, fa, entonces los claro. cagó a piña 5 minutos y se bajó, pum, los explotó. Y yo queriendo hablarle de cosas, que bajaste, estúpido. Chao. Alguien que tiene más rápido. Están para prestar mucha atención. Claro, después vas a otro, claro, y también cambian los lugares, ¿no? Más allá de, no es que todo el público, o sea, sí, hay lugares en donde el público es más atento, hay lugares donde el público es menos. Está mucho más activo, pero después en grandes cosas el público no cambia tanto. Ahí va. ¿Y tu material lo has tenido que adaptar mucho o en cuanto a, yo qué sé, modismos y cosas de esas, te tomás ese trabajo? No. ¿Crees que es necesario? No. También, cada vez que fui, voy como probando esas cosas. En un momento, y hablábamos, no me acuerdo con quién, que yo creo que lo hice también, pero que todos tenemos como esa tendencia, a empezar a usar las palabras locales, como se te escapa. Un poco por querer pertenecer, Sí. y no me acuerdo con quién era que hablábamos, que no te conviene. Perdés naturalidad Perdés naturalidad, y estás ritmo. tratando ritmo, estás intentando hablar como algo que no Algo que no hablas, sos. Y que tampoco es que si vas a Medellín, no decís, marica, nadie te va a mirar, raro. Claro. Ya sé que los del que en Río de la Plata hablan y dicen boludo, y a mí no me molesta eso. Claro, Si yo veo un sí. español, llega un español y lo veo decir, coño, la polla, el tío, yo, a mí no me molesta. No Yo solo sé que hablan no te así. molesta, ¿Te has sino que oído? también sabes lo que quiere ¿Sabes lo que decir, quiere sabes decir? O sabes la intencionalidad que tiene, sabes la sonoridad, cómo va. Claro. Ahora yo si voy a Buenos Aires y digo, chabón, ¿dónde quedó No, todo? no te Amigo, sos queda. uruguayo, nunca en tu vida dijiste chabón. Claro. Es más, te molesta escucharlo. Sí, No lo sí, hagas. sí, sí. Entonces, permitite decir esas cosas que no tienen nada que ver con reemplazar imágenes, No, ¿no? claro. Usar los modismos locales como si fueran para vos caerle bien. Es como, no, no hagas eso, no hagas eso. Hablá como vos hablás siempre. Sí, claro, lo que haces es adaptar si vos mencionas un Ah, personaje exactamente. local acá en Montevideo, no Exactamente. sé qué, buscar algún personaje medio similar allá, como Exacto, porque exacto. claro, obviamente Bueno, no, ¿cuál no. es el supermercado en donde se compra más Exacto. barato y está vinculado a los que compramos barato y elegimos los precios? Ahí va. Tal, perfecto, eso me sirve. ¿Cuál es el político corrupto por excelencia donde todo se puede joder? Sí, sí, Fulano, sí, lo sí. cambio por Ahí él. va. Ese tipo de cambio sí, pero de eso tuve que hacer muy poco. Creo que me gusta más, me ha funcionado más el buscar las rarezas y las cosas del lugar. Del local, Entonces, del espacio donde estás, tirar claro. dos o tres cositas de qué es lo raro que ve el extranjero cuando viene. Ahí va. Sí, eso siempre Eso rinde. sí. El que está, el que vi, el que viene a un lugar nuevo, ver lo que se encuentra y contarlo Claro. a los locatarios. El tema con eso me parece es elegir dos o tres cositas. Claro, No, no, no, no no te hagas quieras todo el hacer una material de ellos, rutina, claro. claro. Porque vas a caer en lugares comunes que no les sorprenden, en cosas que no terminaste. Entonces yo elegía tres o cuatro. Ahí va. Menos, creo que en Medellín tenía dos o tres cositas que le hablaba no sé, ustedes dicen gonorrea, ¿saben que es una enfermedad de transmisión sexual? Es como para saludar a mi amigo, ¿qué hace gonorrea? No está ¿Por qué bueno. se dice gonorrea? Claro, gonorrea puede ser un insulto, no sé si te gonorrea, no sé cuánto. Ah, ahora que decís, ¿sabes dónde lo escuché? En el marginal. Hay uno que es Claro. colombiano y dice. Pero también es, aquí hubo gonorrea y te saludan Mira como, que como che, claro, que, como ah, vos. mira. Entonces lo usan en positivo también. Entonces, Qué demostrarles eso. buena onda. Ah, sí, ¿qué haces, Sida? No, no, no. Pero ese tipo de cositas, y sobre todo cuando le das en el clavo. En Honduras, ponele, tienen estás en un país montañoso, no sé cuánto, y tienen sus montañas por ahí, entonces. A la gente le gusta meter cosas en el tope de las montañas. Sí, puede ser que tenga con la religión mejor. Entonces tiene un Cristo ya, que es una especie de Cristo Redentor, que en vez de estar con las manos estiradas, está con las manos abajo, y ellos dicen como que, en vez de decir, vengan a mí, está diciendo, bueno, es lo que tocó. Y se llama el Cristo del Picacho. El Cristo del Pikachu. Picacho. Picacho como pico. Sí, ah, mira. Como pico. Pero a mí me pasó lo mismo que te pasó a vos. Pikachu. Pikachu. No, Pikachu, Pikachu. O sea, me vino Pikachu a la cabeza. Y voy y se los digo, bueno, estuve acá, me llevaron a pasear, fuimos acá al Cerro de Pikachu. La gente se cagaba de risa con el Pikachu porque nunca lo había asociado en su vida. Ellos no lo habían Ellos asociado no de lo esa habían asociado. Pero forma. claro que fue. Ahí me contaron la historia que, bueno, Cristo es el Pokémon que eligió Dios para salvar la Tierra. Jesús, yo te elijo, no sé cuánto. Y empezaron a cagarse risa por eso, porque nunca habían hecho. Claro, fue nuevo para ellos. Claro, entonces no les empecé a hablar de todo lo que me había parecido. Elegí uno, funcionó, me quedé con ese y después seguí con lo mío, Ahí va. tranquilo. No quería usar, claro, pero no sé, los hondureños tienen un desayuno, que puede, una comida típica, que puede ser un desayuno, puede ser un almuerzo, puede ser una cena, que se llama la baleada. Baleada, de Baleada, balas. de bala, baleada se llama. Y después creo que a veces tienen un postre que se llama. Ay, no me acuerdo, como un. Como si fuera un faconazo, pues suena igual. Ah, como... sí. De hecho, uno de los comediantes, el productor que me llegó, tenía material sobre eso. Baleada, suena. Sí, como que. Es violento. Y encima el post es un faconazo, una cosa. No me acuerdo cómo era que se llamaba el post. Pero sí, esa cosita sin abusar. Sin hacer todo sí, con sí, el sin material. Hacer el material de que es lo que acá estamos muy acostumbrados, tanto de allá para acá como de acá para allá. En Argentina y Uruguay es tipo, vamos allá, y ustedes dicen campeones, y con zapatilla, y el coso, no sé qué, toda la larga lista de palabras que tenemos distintas, que decir, ya está, porque aparte cada comediante mostrarme algo nuevo, pero el amor de Dios, pues si no, estoy paspadísimo. Claro. Así que si te ha ido bien en las giras, así en cuanto a. Sí, en cuanto a la recepción, sí, siempre. Claro, noto ahora. Un resultado de haber empezado a pensar rutinas de forma universal. Claro, yo cuando fui a Buenos Aires, estuve con Angelini, que yo empecé a mandar videos, son los primeros videos que me grabé de rutinas cortitas. Ajá. Yo ya había empezado a pensar en rutinas más universales. Entonces ahora ya como que tengo subdividido qué es universal y puedo sacar para cualquier lado y qué cosas lo voy a dejar acá. No, yo ahora tengo toda la parte que es de publicidad, por ejemplo, o de andar en bondi, que son como cosas bastante de acá. Sí, no es que andemos acá solo en bondi, pero las costumbres, claro. Las costumbres son bastante de acá. Pero ya lo empecé a pensar en universal, entonces ya sé que el material sobre Rinde 2, sobre Chorizada y sobre Cativelli son de acá, no las puedes, y ni te vale la pena buscarlo. Sí. Pero sé que si yo hablo de los niños, si yo hablo de animales, si yo hablo de ciertos puntos de la sexualidad, por ejemplo. Ahora estoy haciendo una rutina un poco sobre sexualidad y cosas así. Entonces, empecé. Bueno, este año yo tuve una rutina sobre los niños. En donde hablo sobre los niños, no sé cuánto, y algunas especies de maltratos sanos que hacemos. Después empiezo a hablar de un poco de la educación sexual, no sé cuánto, sobre que no nos enseñan. O sea, no sé si viste un video el año pasado que apareció sobre la. Fue unos padres que le enseñaban a los hijos a masturbarse. No. Nada, un video que se hizo viral. Entonces parto desde eso, es decir, nunca nos enseñaron. Claro. Y ahí lo voy llevando un poco hasta. A ver, claro, no nos enseñan nada cuando sos niño, cuando estás creciendo, cuando estás aprendiendo, no te enseñan nada. Claro, al final somos adultos que somos estúpidos. Después nos preguntamos, claro, ay, ¿por qué no encuentra el punto G? ¿Por qué no acepta tal cosa? ¿Por qué no hace? Y si no nos enseñaron, somos el resultado de cómo nos criaron. Y sí, deja que un niño aprenda a escribir solo y va a escribir con falta de ortografía, va a escribir mal, va a escribir como suena, no va a aceptar ciertas cosas, no va a aceptar ninguna regla de la gramática porque se entiende así y ya está. Es lo mismo con la sexualidad. Y ese tipo de cosas, yo sé que las puedo sacar para afuera. Claro. Porque esos son universales. Claro. El primer video que saqué o que mandé para Buenos Aires era sobre el cuerpo humano, por ejemplo. Muy genérico. Entonces, cuidarme de que no haya referencias muy localistas. Claro. O que sean referencias bastante. Que se puedan traspolar. Pero es resultado de eso. Esta rutina, por ejemplo, funcionó muy bien. Porque estaba en equilibrio entre divertido y que estaba bueno lo que estaba hablando. Ahí va. Porque hago un blog sobre los derechos del niño y la gente pira, nunca habían escuchado a alguien que los niños tienen hablar, derecho. Claro. Las dos cosas, ni que los niños tienen derechos, ni alguien haciendo humor con eso. Ni alguien, claro. Sí. Bajándoles a tierra ese tipo de cosas. O sea, que todavía no logro eso entender. ¿Vos cuando hacés tu material pensás tipo. En dar algún mensaje así, es como tu objetivo también, onda dejar una enseñanza. Dejar una enseñanza. En realidad no dejar una enseñanza, porque no es que no es que doy una moraleja. No, claro. Moralidades no. Moralidades no. Simplemente sentémonos a pensar en esto. Claro. Trata de pensar en esto. Antes de hacer ciertas cosas, pensar en esto, nada más. Ahí va. O sea, no me gusta lo de tenés que vivir la vida así, o hacerlo de tal forma, o hacerlo de tal otra, sino que rompés ciertas cosas. O sea, fíjate lo que estás haciendo. Como. Sí. Fíjate la vida que estás llevando. Claro, fíjate los. O la realidad que te rodea. Exactamente, ¿eh? La realidad que te rodea. Lo que ahí va, sí. Ponele ahora. Ojos. Claro, como una cosa esa. Y pasa con los derechos de niños porque es un ser de los más vulnerables que la gente tampoco se da cuenta. No se da cuando cuenta, yo le digo, a ver, hace 50 años se escribieron los derechos del niño. Y niños hace mucho que hay. Mucho que hay. Sí, y aparte me puse a leer y empezaba a ver, es criminal todo lo que han hecho. Sí, tal cual. O sea, cuando le decís, o sea, tuvimos que escribirlo para no hacerlos trabajar, ¿entendés? Sí. Algo que debería ser natural, sí, no sí. Explotar a un niño en beneficio tuyo. Es que y lo tuvimos que escribir para ponernos de acuerdo. Sí, incluso te diría que hasta los padres no son conscientes o no somos conscientes de que estás vulnerando los derechos de tu propio hijo. ¿En tu propio beneficio? Sí. Porque sí, lo salado. Aparte, el criterio fue que, si no me equivoco, fue por la época de la Revolución Industrial, que los metían para dentro de una mina, carbón. Porque son chiquitos, pum, va para dentro de una mina, o sea, está poniendo el trabajo más expuesto del mundo al tipo más vulnerable de toda la vida. Y lo metiste ahí. Cuando luego dijeron, bueno, está, se nos fue al carajo, muchachos, creo que nos fuimos a la mierda. Y pensemos otra cosa. Explotemos a otras personas. Ahí va. Pero en Ecuador me pasó que venía haciendo el material y había una mesa, una familia, 5 o 6 personas, ¿verdad? Que no fueron a ver el show, aceptaron quedarse, pagaron 2x1 la entrada, no sé. Cayeron cuánto, ahí, digamos. Cayeron y empezó el uruguayo a hablar. El tema cuando empiezo con los derechos del niño, la madre y el hijo se empiezan a reír y a hacer cosas, no sé qué. Voy a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que él trabaja para mí. El niño. Claro, pero él que tenía, no sé, 13 años capaz y trabajaba con la madre. Y te lo hago trabajar. Claro. Ay, Dios mío, de eso. Decime que no lo metes en una mina de carbón, porque si no. Pero no me nace lo de la. Sí, de hablar de temas importantes que me gusta hablar. Ahí va. Eso ahí sí. Va. Eso sí. ¿Te consideras? ¿Te consideras, y después te digo por qué te pregunto esto, ¿te consideras exitoso como comediante? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué es para vos es ser exitoso como comediante? A diferencia de lo que uno piensa cuando empieza, que es lo que a veces frustra, como el éxito en forma que el éxito es que tener plata o mucho show, que la gente te siga de forma fanática, como en la tele. O sea, como el concepto Hollywood del éxito. Ahí va. Como ahí que va. Eso es lo que empieza cuando empezás con esa, también con esos cortes. Pero si lo que estoy haciendo está bueno, pero no tiene exposición. Justamente a eso iba, porque claro. Digo, vos tocás temas y tu material. No es el material que vos sabés que va. A ver, ¿cómo decirlo? Todos los comediantes sabemos que hay cosas que vos haces chistes de y van a rendir y te rinden. Siempre funcionan. Y que muchas veces el público que. A lo masivo responde a ese tipo de material. Y vos. Obviamente por lo que estás diciendo acá y por lo que te conozco, trabajas por otro lado, otro tipo de material, otro tipo de chistes, otro tipo de. Entonces, cualquiera podría decir que bueno, vos no tenés un público de cientos de miles de personas que te sigan a todos lados y que no sé, llenen estadios para verte. No. Pero te consideras una persona, un comediante exitoso. Sí. Me acabo de reventar un dedo. Yo creo que eso quedó en los micros también. Sí. Sí, pero también por una cosa de mentalizarse uno. Del año pasado a este, por ejemplo, y hasta ahora también trato de hacer como ese clic. Ponle, hasta el año pasado las convocatorias de Comedy Central era como que, o sea, yo ya estoy, o sea, yo miro Comedy Central, yo creo que estoy al nivel, creo que estoy en el nivel. Uh-huh. Ya hablé con productores de Comedy Central, me dijeron, a ver, olvídate de la relación talento salida en tele, no tiene nada, sacarte esa unión de la cabeza porque no existe. Puede coincidir, pero no necesariamente. Comedy Central es un programa de televisión y lo que necesitas son gente que haga un programa de televisión y que mire televisión. Entonces, y lo que quieren es gente que rinda para televisión, y no siempre eso coincide con el talento, y vas a encontrar muchos comediantes muy buenos que capaz no están para Comedy Central por diferentes razones, y ninguna de ellas es la calidad, ¿verdad? Entonces el año pasado como era, puta, no me llamaron Comedy Central, no sé qué. Y ahora, viendo todo esto, ya como jodiendo, van 3 años que doy vuelta por todo el continente. Soy el único comediante de Latinoamérica que lo ha hecho de corrido 3 veces. Sí, sí, sí. No solo comparto escenario, sino que tengo de los mejores feedback de toda la gente que sí va a Comedy Central. Ahí va. De gente que está en Netflix, gente que tiene especiales en Netflix, gente que tiene especiales de media hora en Comedy Central, gente que hace 10 años que está en Comedy Central. ¿Qué te dicen? Que viene y me hace feedback buenísimo sobre los temas que toco, sobre la vuelta de rosca que le doy, sobre ciertas imágenes que utilizo, sobre cómo utilizo los silencios, sobre cómo espero a la gente para ciertas cosas. Ahí va. Sobre lo creativo de ciertas cosas que digo. Entonces, eso me llena la bolsa del éxito. Que eso no traiga plata, pero esto a la larga me va a dar algo, porque... Eso es algo que siempre te escucho decir. Es como que vos vas haciendo un trabajito de hormiga, y tenés fe en que en algún momento algo te va a dar. ¿Cuál es tu próximo paso, digamos? ¿Cuál es tu objetivo? No sé si tu objetivo, pero ¿hacia dónde vas? ¿Qué es lo siguiente? ¿Vas a seguir haciendo las giras? Las giras mientras pueda, sí, porque quiero generar una marca. Yo estoy convencido que en América Latina, en tarde o temprano, va a haber algo que nos fusione como un solo sector. O sea, que lo hablamos con varios comediantes también, que lo hablamos con Ruffinelli, que América Latina va a funcionar como Estados Unidos. No sé si entiendo, como que... En Estados Unidos, vos tenés los comediantes neoyorquinos, bueno, pero tenés los comediantes de California, tenés los comediantes de Texas, tienen los comediantes de todas las ciudades. Pero y, no son comediantes, y giran por todo el país. Giran por todo el país. Uh-huh. Y ya tienen vínculos y contactos, se llaman mutuamente. Entiendo. Acá estamos en Montevideo. Sí, sí, sí. Buenos sí. Aires. Sí, sí, sí. Colombia. Chica. En cada lugar está sucediendo una movida que cada vez es más grande, cada vez es más grande, cada vez nos movemos más. Cada vez van y vienen más comediantes de afuera. Sí, sí, sí, sí. Cada sí. vez vuelven. Más comediantes. Como un Mercosur de comedia. Como un Mercosur de comedia, claro. En donde ya nos conozcamos. El tema es ver cómo empezar a abaratar los costos. Claro. Eso es lo que más o menos nos está limitando. Pero en algún momento va a suceder. En Estados Unidos lo que pasó fue que empezaron a aparecer los late night de alcance nacional. Que claro, vos salías en late night en Nueva York y ya tenías 200 personas para llenarte un teatro en Wisconsin. Sí, claro. ¿Y cuál crees vos que sería el camino para lograr eso? Ni idea. Porque como que yo lo que siento es que tendría que haber como cierta homogeneidad entre lo que se hace en Chile, lo que se hace en... Y cuando digo homogeneidad me refiero a... No a materiales ni cosas de esas cuestiones artísticas. No sé, en cómo se llevan a cabo los shows de stand-up, cómo un comediante puede hacerse una vida, digamos, o cómo cobrar los shows, o cómo, no sé, sí, estoy tirando fruta, entiendo, yo no sé. Porque por lo que entiendo, o por lo que yo he conversado con otra gente, en Montevideo se trabaja de una manera, en Santiago o en Chile se trabaja de otra, y es como que, no sé, tendrían que algunos productores o productores de los distintos países como hablar el mismo idioma o no. Ahí hay otra pata. Yo no sé cómo será o cuál sería el camino. De verdad, esto va tomando forma porque se va desarrollando solo. Uh-huh. Y orgánicamente. Sí es cierto que en cada lugar se desarrolló de forma distinta y empieza a tener diferentes actitudes, digamos, dentro de diferentes formas, toma diferentes formas. En paralelo a lo que pasa con la comedia, está el universo de los productores. Uh-huh. Que esa es una pata que nosotros siempre nos olvidamos, que los productores hoy en día no son productores profesionales. En ningún lado. Hay pocos casos contados de gente que realmente son productores, productores artísticos de entretenimiento, que sumaron la comedia a su grilla o que se volcaron para el lado de la comedia. Son pocos, bastante pocos. Los demás son comediantes o gente que hizo el curso, que no encontraba dónde subir y empezó a producir un bar. No es técnicamente un productor. Algunos salen bien y otros no tanto. Acá creo que. ¿El productor podemos decir que es un comediante frustrado? No siempre. En muchos casos coinciden. Los mejores productores son gente que hizo el curso y se volcó para el lado de la producción. Ahí va. Por ejemplo, acá me parece uno de los. El caso de Ureta, por ejemplo, que empezó como un comediante que no tenía un lugar y fue a buscarse un lugar para poder actuar. Y cayó y subió y empezó con esto, empezó lo otro, probó acá, probó allá, probó varios lugares, probó varias cosas, fue aprendiendo. Y ahora metió un elenco en el movie hace dos años. Sí, sí. Pero partió desde comediante que no tenía dónde subir, quería subir y los espacios eran demasiado limitados. Entonces subías una vez cada dos meses. Y así son todos. Entonces, esa pata tiene que crecer. De las buenas producciones. Para que puedan levantar el tubo y decir, che, venite Luis Melgar, que vamos a hacer un show de Perú, Uruguay, acá en Montevideo. Claro. Eso tiene. Es, por un lado, eso. Y por el otro, que los comediantes sean. Se hagan su pequeño público, su pequeño nicho en otros lugares también. En otros lugares y en otros países. Que tiene que empezar a rolar. Que ya Netflix. Yo lo estoy haciendo de forma presencial, pero también está Netflix. Sí, sí. Porque ahora en nuestras televisores tenemos comediantes mexicanos, argentinos, sí, colombianos, que tienen sus especiales. Sí, ¿verdad? Es verdad. Entonces en México, por ejemplo. Franco Escamilla ya tiene público en Centroamérica, por ejemplo. Franco Escamilla se sabe que sale de México, se va a Centroamérica y puede llenar un teatro y funciona. Ahí va. Porque tiene público propio, además de la producción. Y ya sabe que capaz que Franco Escamilla, creo que hasta fue a Colombia también, que es como uno de los más populares, digamos. Ahí va. ¿Ah? Entonces hay como varias patas que tienen que empezar a caminar coordinadas. Creo que también los comediantes que suben tanto a Comedy Central como a Netflix tienen que empezar a enfocar, si ese fuera su objetivo, yo lo haría, enfocar su comedia, hacerme algo más universal. Algo más. Hacerme algo para toda Latinoamérica. Sí, claro. Eso todavía nos está faltando, todavía no tenemos comediantes de especiales, por ejemplo. Son los primeros especiales en toda Latinoamérica. No sabemos hacer especiales todavía. ¿Por qué? Porque recién estamos aprendiendo. Los especiales de ahora. Los especiales que hay ahora, ¿por qué decís que no son? No entiendo. Los especiales que hay ahora primero, una cosa es hacer un show. Uh-huh. Un show en un teatro con tu público, con mucha gente. Podés llevarlo adelante. Vos sabés perfectamente como comediante que no es fácil traspolar una buena noche en vivo uh-huh. a un video. Uh-huh. Sí, en 5 minutos ya es difícil. Sí, sí, sí. Vos podés tener una buena noche, grabarla y a la hora de mirarlo no tiene el mismo efecto. Entonces tiene que ser una noche realmente ¡bang! Los comediantes yanquis vienen grabando especiales hace años. Hace 40, 50 años vienen grabando especiales. Sí. Ya pasaron por los errores técnicos, ya pasaron por un montón de cosas y ahora los especiales son perfectísimos. Por varias razones. Porque no lo graban una vez sola, lo graban 15 veces. Claro. Y eligen el mejor. Punto número uno. Segundo, graban una hora 45 y lo editan hasta una hora 10. Sí, sí, sí. De vuelta, pues son de gente también, que gira. ¿No? Totalmente, totalmente. De plata, de producción, de cantidad, de mercadeo, mm-hmm. de un montón de cosas. Sí, sí, sí. Pero el tipo te hace el mismo show con sus pequeñas variantes, te lo hace 30 veces en todo el país. Sí, sí, sí, sí, claro. Elige uno en donde vamos a grabar este, este, este y este. Y de los 4 que graban, de los 5 que graban, eligen el mejor. Sí, sí, claro. Nosotros estamos a una, fíjate lo que le pasó al Oriente. Ah, con el, lo del con micrófono. Con el micrófono, sí, pobre loco. Sí. El tipo es un capo, es sí, tremendo sí, sí, comediante. Sí, sí. Pero como era el único disparo que tenían, ¡pum! Se rompió el micro. Sí. De vuelta, sí, sí. ¡Pum! Se rompió el micro. De vuelta, claro, te dejaron las pelotas, pobre pibe. Sí, sí, arrancar ahí. Arrancar así. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Arrancar, ese tipo de cosas. Si esa era la única bala que tenían. Claro. Era la única bala. Uh-huh. Si Lucas hubiese podido tener, bueno, vamos a hacer un ciclo de un mes todos los sábados y vamos y a grabar los cuatro. Ahí va. Ponele. Es el primero que descartás, después tenés otros tres que van a estar mucho mejor. Seguro. Con más ánimo, sin esa pesadilla de. Sí. Puede entonces, ser. Tenemos que empezar también nosotros a apuntar hacia afuera. Sí, entiendo. Más allá decís. De los comediantes de Instagram, por ejemplo, que con la popularidad de los videos o sí, con poner un poco mueven. De publicidad, llegan por otros se medios. Mueven por otros lados. Llegan claro. por otros sí, medios. Sí, está bien. Pero empezar también. Pero yo creo que en algún momento eso se va a dar. Ahí va. Eso va a empezar a funcionar. Nos falta un montón de experiencia, falta que rompamos ciertos parámetros. Llevamos 10 años. ¿Iván? Lleva como 10 años. Llevamos. Llevamos. Ah, por eso. No, dije. vamos 10 años. Te entendí. No. Lleva como 10 no. años. Y digo, bueno, ¿y cuánto vamos? No. Vamos recién 10 años. Que de hecho, para hacer 10 años que hace que está toda la movida en la vuelta. ¿Cómo trabajas tu paciencia, Diego? Un montón. Porque hay que estar muy muy centrado, no sé cómo llamarlo. No sé, yo creo que lo hablaba con Nacho Arana. Ya mismo lo de empezar la gira, yo ya lo veía para largo. Yo mentalmente a programarla y cuando me senté en la computadora y empecé a poner los nombres, decir, tengo fulano conocido acá, fulano acá, fulano acá. Y empezó a notar sus números, cosas así. Fue en el 2013. Y la primera vez que viajé fue en 2016. Ahí va. Sí, sí. 3 años simplemente de. Claro, pero vos. De que vaya. Respirar de que y vaya. Que fluya. De que vaya. De que. ¿Meditás o sos judista o algo de eso? No. Pero. En varias cosas me pasó y a la larga me di cuenta, dijo un amigo, me puse a pensar y me di cuenta que tengo razón. Pero no, me pasó cuando dejé el trabajo también. Sé que la cosa no se iba a dar ahora, ya tengo que ganar plata. Entonces, el primer año que dejé el laburo fue todo un año de no tener trabajo. Claro. Porque yo me mentí a mí mismo a decir, no, pero si yo hago los unipersonales y los eventos privados en vez de a tres lo hago solo, entonces claro, y en mis cuentas yo ganaba un montón de plata. Sí. El primer mes me cagué de hambre. Pero bueno, ahí me quedé, bueno, está, voy a empezar a trabajar 8 horas para mí. No, 8 no, mucho, 4. Tampoco soy boludo. Bueno, me voy a poner 3, 4 horas por día. No sé la cantidad de horas, pero me voy a poner un tiempo en el cual me voy a poner a mirar, a leer, a hacer ejercicio, bla, bla, bla, bla, bla. Y pasé todo un año haciendo ejercicio. Que en el momento no me dieron nada. Pero te tomaste ese laburo. Pero me tomé ese laburo. Los años subsiguientes, yo siento que generé una habilidad y una velocidad. Sí. Sí, sí, sí. Para escribir las cosas y para pensarlas, que fue todo resultado de haber pasado todo un año tratando de preocuparme por eso. Entonces, como cada vez va aumentando lo de la gira, lo mismo. El primer año quemé toda la guita, pero toda, la que llevé y la que gané. El segundo año me vine casi empatado. Bien. Este año me voy a venir un poquitito por encima, capaz. Bien. Entonces, me ha dado la razón que esa paciencia va hacia algún lado y que yo estoy seguro que la paciencia y el laburo de que este no es el camino corto. Claro, no es el camino corto. ¿Hay camino más largo? Sí, más corto. Yo puedo agarrar toda la plata que invierto hace 3 años en la gira, que me gasto un montón de dinero en la gira, yo puedo agarrar toda esa plata y ponerla en publicidad en Facebook. Sí, claro. Puedo alquilar el Under Movie, regalar todas las entradas si quiero. Llenarlo, empapelar Montevideo y hago mi... Sí. ¿Se puede? Claro que sí. Pongo la entrada muy barata, las pago yo, 2x1 para todo el mundo. O sea, no demerezco a los que lo hacen a huevo. Claro, digo, claro. Yo podría invertir... Vos dijiste este exactamente, camino. Yo podría invertir ese dinero en una producción, porque como todo laburo tenés que hacer una inversión. Y si yo quiero hacer un día una sala grande o una cosa de ese tipo, voy a tener que invertir en publicidad, en pagar notas en los medios, porque las notas en los medios se pagan. Sí, sí, sí, empapelar las paredes, afiches, volantes. Va a tener que hacer una inversión. Yo podría hacerlo, decidí hacerlo por este otro lado. ¿Y le tenés fe? Y le tengo fe, mis frutos me ha dado, me han salido ofertas de trabajo. ¿Qué es una oferta de trabajo que te haya salido? En Chile, por ejemplo, comediantes la gente que hace comedia empresarial, por ejemplo, y hay veces que precisan guionistas de apoyo, por ejemplo. Ah, mira. Ahora me están pidiendo clases online. Hay gente que está tratando de armarme para que yo lleve nuestro taller de 3 meses a ese lugar. No, mira. Quieren que vaya 3 meses a hacer el taller completo. Ahí va. ¿Y lo están pensando? Comedia. Sacando cuentas. Ahí va. Sacando cuentas. Pero me han salido cosas. Han salido cosas. Y lo todo, y que lo hablamos con el famoso capital humano. Yo ahora tengo una agenda de teléfono. Claro, redes, ¿no? Sí, las redes, cuando digo redes, no, no me vínculo. Exacto, el network. Exactamente. Ahí va. Yo ahora, que el otro día puse un poco bajar a tierra, a ver si puedo armar como un documento sobre lo que tiene que ver con los viajes por tierra, los tramos, etcétera. Y tengo una lista bien grande de gente, por lo menos de 10 países distintos. Claro, claro. Creo que... ¿Podrías hacer una guía? Guía del comediante en gira. Sí. Un manual. Pero a su vez es también ir llevando cosas. ¿Recomendás la gira? ¿Recomendás ese tipo de...? Sí, yo sí. Porque me gusta viajar. Al que le guste... ¿No te agota, Diego? Sí. Cansa abundante. Pero a mí me gusta. Después, no sé, el año que viene capaz que modifico algo para no hacer tanto viaje por tierra. Ahí va. Pero después, y lo otro es que yo la gira la hago low cost todo el tiempo. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, la mayoría de las veces me quedo en lo de un amigo, lo del amigo de un amigo que me presta una habitación. Mucho viaje por tierra, que a mí hay muchos que me gustan, muchos viajes que me gustan por unas, no sé, tenés 6-7 horas entre Mendoza y Santiago. Todo por la cordillera. Pero vas todo por la cordillera. Vas lento, vas por la cordillera nevada. Yo no sé, es un viaje de aquí a Salto, tampoco estamos tan lejos. Pero sí, sí lo recomiendo porque conocer un montón de gente. Creo que cualquier comediante de los que hoy está laburando puede hacerlo perfectamente. Nadie me parece que está dispuesto al desgaste. Al desgaste y al no ganar dinero. Ahí va. Yo ahora estoy haciendo una inversión criminal en eso. ¿Vos le encontrás como lo positivo a todo esto que estás haciendo y demás? ¿Hay algo negativo? ¿Hay alguna experiencia negativa que dirías? No quiero saber más nada porque donde se repita esto dos veces no lo hago nunca más. Sí, pero son mínimas, son más que nada los riesgos, los riesgos en frontera, que te pidan papeles que no tenés. Alguna agencia, alguna empresa de bus que te la canta medio errada, o que pues esas cosas de hacer por tramo. Una cosa que vos digas, Montevideo, Buenos Aires. Sí, como en líneas con locales y eso. Y claro, ahora ya cuando la primera vez que me dijeron, no, mirá, yo voy a ir de Medellín a Guayaquil. Me dice, claro, tenés que hacer por tramo, no hay un bondi que te lleve, que te agarre el Medellín y te baje en Guayaquil. No, tenés que ir hasta Ipiales. En Ipiales te tomas un taxi hasta la frontera, haces la frontera, ahí te tomas un taxi caminando, que te lleva a... Sí, literal. Ahí te tomas un coche que te lleva hasta no sé dónde, ahí te tomas un bondi a Guayaquil, no sé, un tramito. Entonces, ahí tenés que caer en 3 o 4 escalas en donde no te espera nadie y vos tenés que más o menos sacarte la ficha y empezar a buscar ahí más o menos. Y ponerle, esta vez me pasó también que había agarrado una empresa que supuestamente me iba a llevar de Quito a Lima. Eso, bueno, esta empresa me dice te va a llevar hasta tal lugar, hasta X, no sé. Ahí se te va a esperar un fulano, una fulana, no sé quién, que para llevar, o buscar la empresa. Saca los órganos. Sí. Que te va, que te va a llevar la otra, o buscar la empresa tal y tal. Yo digo, está. Me dice, busca, o sea, ponele, empresa del Oriente te va a dejar en tal ciudad. Ahí busca la empresa tal, que es la otra que te va a llevar. Cuando me bajo, le pregunto al guarda, al chofer, le digo, che, empresa tal, no tengo ni idea. Yo, puta, pensé que tenían como un vínculo, link, contrato, sí, link o algo. Dice, mirá, tal gente va a ir a buscar. No, ni mierda. Claro, yo pensé, cuando algo me dijo, busca tal empresa, chico, está, bajamos en una terminal, en donde están varios localcitos, y voy, busco la empresa, todo bien. Ni mierda, me dejaron en medio de una plaza a las 2 de la mañana. Y manejate. Y ellas en... De, creo, sí, me parece que solo acá en Argentina no pasa que los taxistas son tan pesados abajo del taxi. ¿Pesados en qué sentido? De que vos llegás a una terminal, llegás a cosas, taxi, tenés 8, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, y no importa si te vieron decirle que no a 7 taxistas anteriores, te lo van a volver a preguntar. Lo tenés acá, entonces yo trato de no escucharlo porque necesito preocuparme por otra cosa. Y cuando llegué, digo, puta, estamos en una plaza, son las 2 de la mañana, acá no hay nada, no veo nada para ningún lado, y los taxistas, nadie iba por la misma que yo. Y en un momento, puta, ¿qué hago? Pero ya pagué ese boleto. Entonces, no tenés que ir hasta tal. Yo ya había pagado todo. Claro. O sea, no, que tenés que, no sé qué, que no. Cuando se fue el bondi, se fueron todos los taxistas, me quedé con 2 o 3 ahí, le expliqué la situación. Me dice, mira, amigo, lo que te va a convenir es andate a la frontera. Ahí vas a estar tranquilo. Acá parado, en el medio de una plaza, a las 2 de la mañana, no te conviene. Andate a la frontera, ya tenés todo, tenés tu baño, tenés cosas, no sé qué, está la policía, tenés gente, está ahí, está tranqui, espera ahí, o llamá, o averigua ahí, a ver qué onda, no sé cuánto. Entonces, claro, ese tipo de pasaje medio de incertidumbre es como... Tuve como 4 horas en la frontera en Lima, Perú, Ecuador. Que fue con la concha de la lora. ¿Por qué no fui en avión? ¿Por qué hago estas cosas? Yo tirando la maleta. Y pero claro, son esas cosas más momentáneas, son del momento. Sí, sí, sí, sí. Porque después cuando llegas a un lugar y empiezan a suceder cosas en bueno. general, claro. Entonces en Costa Rica, que es como el, para mí el epicentro de la gira, porque es donde se da el festival grande. El festival grande, uh-huh. digamos. Claro, somos 40 comediantes, hay 10 países distintos, hay amigos de otros países que vienen, que estamos de vuelta por las redes, pasando, tenemos un grupo de WhatsApp, estamos todo el día boludeando, no sé qué, vamos, nos juntamos, ya, vamos para la piscina, no, no sé qué, vamos, no, vamos, hay gente que va para la montaña, vamos para la montaña. Conocés a los nuevos, me hice muy amigo de otro mexicano que apareció ahora también. Oh, es ese tipo de realidad, sí, sí, sí, lo demás te chupa un huevo. Ahí va. En esa instancia, decir, sí, sí, ya lo de, después tener los tips, claro. Yo sé, ahora no sé por qué me han preguntado tanto para hacer los check-in del avión. Ahora en todos lados me están pidiendo que presente un pasaje de salida. Ajá. Entonces me rompieron las pelotas con eso. Que yo, como salgo por tierra, no los tengo. Claro. Como no hago avión, hago por tierra. Entonces, no, pues yo llego allá y compro el pasaje. Necesito. Ah, mirá. La puta madre. Entonces, acá me lo pidieron para ir a Guatemala. Acá. Yo estaba a las 6 de la mañana en Carrasco. Me dice, no te puedo hacer el check-in si no me presentaba una salida de Guatemala. Ah, mirá. Y yo como adivino eso. Me dice, no, esos son datos de migración que no corren por la empresa, no sé qué. Ah, y yo ya a las 6 de la mañana a llamar a las 3 de la mañana de Guatemala, amigo, tengo este problema, necesito urgente que me saques un pasaje con la tarjeta y me lo mandes. Ay, para yo ir y mostrarle, mirá, acá tengo. ¿Y lo lograste? ¿Lo de pudiste pedo hacer? ¿Sí? De pedo, 10 minutos antes de que cierre el check-in me lo mandó. Ay, pero ahí molestando gente todo el tiempo, claro, pero sí, claro, sí, son sí. cosas que no sabes, uh-huh, uh-huh. Que aparte me peligraba todo lo demás, perder la plata, sí, todo, todo. En Costa Rica me pasó lo mismo, no, Bogotá me pide no sé qué, no sé cuánto, digo, pero yo no sé cómo me digo quién pide y quién no, claro, porque aparte vos me lo pedís acá, pero después en Colombia no me lo piden para entrar, sí, era el pedo. Sí, sí, sí. Voy a la gente de migración, a la mina de información, me dice, no te preocupes, yo te voy a hacer una reserva por tal empresa, que la reserva te dura gratis 24 horas. Después se cae según claro. lo pagan. Entonces volvemos a mostrarle, así que tener un pasaje de salida. Y era mierda. Y comieron con eso. Mira. Pero claro, son esas instancias, no es así, puta. Y después que cada semana tienes que ir programando la siguiente. Claro, 2 semanas eso tanteando, ahí va. mira que voy, ya te digo, hay gente que está mucho más concentrada, no te preocupes, todo está haciéndose así, y hay gente que le va armando semana a semana, ahí armamos, entonces tengo que ir a sacar el pasaje, bueno, ahora sí, llego tal día, hasta tal hora, no sé cuándo. Está bien. Pero no. Yo no podría. Yo no podría. Es que también parte de la movida es... voy a hacerlo ahora que puedo. Claro. Que varias condiciones se dan, que el alquiler que pago acá es bajo y lo puedo llevar igual, que no tengo cierto compromiso. ¿Cuáles son las condiciones esas? ¿Tenés pocos gastos, por decirlo de alguna forma, acá? Tenés pocos gastos fijos que tengas que pagar. Tiempo, mucho tiempo. Uh-huh. Plata. Y después no ser exigente en cuanto a las comodidades. ¿Tenés pareja, Diego? No. ¿Eso? Pues también. O sea, si... A ver, los viajes que estoy haciendo... Yo sé que los viajes que estoy haciendo son exagerados. Exageradamente largos. Claro. Pero también son de 2 meses y medio. Por cómo lo haces también. Por cómo lo hago, sí. Porque quiero hacer ruido también, porque yo podría hacer... Perú, Chile, Argentina, por ejemplo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y sería una gira de 4 países, no está mal. La idea mía era pegar fuerte. Era mostrar un afiche en donde aparezcan 5, 6, 7, 8 banderas distintas. Que aparezcan 10 ciudades diferentes. Eso era lo que quería yo pegar primero. Después de haber hecho toda esa exageración, bueno, si el año que viene sí, no alcanzo capaz que te rinde más también, ¿no? Y acá capaz que me rinde más. Ahora yo ya conocí varias ciudades, ya sé cuál me rinde más, cuál me rinde menos. Bueno, a ver si el año que viene puedo hacerla en pro del dinero, hacer solo tal región, digamos. Sí. Bueno, yo en Centroamérica hago viaje de 10 horas en bondi barato, puedo hacer dos o tres países ahí y después en Colombia algunas ciudades o cosas sí, así. Sí, ahí va. Los tramos jodidos son las muchas horas de bondi, pero después claro. El resto se hace. Pero ya digo, sé que ahora es exagerado el tiempo. Ahí está. Es exagerado por y eso. Y si tuvieras una novia o un novio, no podrías hacerlo. O sea, sería más difícil. A lo que voy, es como que el comediante soltero. No, hay muchos ejemplos de gente haciéndolo y haciendo cosas muy buenas estando en pareja con Ojo, yo estoy casada y no soy comediante. Pero digo, implica otras movidas. Yo hago el tirón de 2 meses y medio de corrido. Creo que perfectamente podría hacerlo estando en pareja, hacerlo menos tiempo. En por menos ejemplo. Tiempo, claro. Sé que hay muchos comediantes, Ruffinelli es una de ellas, que ella viaja un montón, lo va haciendo de tramo. Este año ya fue a Perú, vino a Montevideo, fue a México, cual, va a Mendoza. Lo va haciendo por temporadas. Pero yo te digo, a mí lo que me interesaba era el golpe fuerte de la gira larga, de los muchos lugares, de los muchos países. Ese era tu objetivo. Contraposición, claro, en contraposición de que yo no tengo otro tipo de exposición. Claro. Mediática. Sí. Entonces, esto me ayuda esto es lo que fuerte. Vos, ahí está. Entonces, si el año que viene, en vez de 2 meses, hago 1 mes, todos los tramos en avión y solo en ciudades puntuales, ahí va. Yo voy a seguir manteniendo la gira con el mismo nombre, con las mismas vueltas, un poco más selectivo. Ahí va. Digamos. Sí. Pero después parte del proceso. Lo importante es el camino, como el maestro Tavares. Y sí, pero es que, a ver, la locura más grande que mandé fue ir de Ecuador a Lima en bondi. En bondi. Eso es un pijazo, pero fiel. No lo haces más. Son 26 horas. No, dejate de joder. Y lo vas haciendo por tramos. Y uno piensa salto Montevideo, que claro, a mí me pasa eso. Ahora cuando vuelvo, digo, cuando vamos y para salto, 5 horas. Voy, vengo, solo. ¿Extrañas en salto? El día. ¿Extrañas salto, Diego? No. Pero no por maldad con la ciudad. Salir, bueno, vos también salís de una ciudad pequeña, salís, sí, descubrís, sí, otras cosas. De sí, hecho, sí, sí. Yo hice los dos procesos. Me fui de salto a Montevideo y aquello fue como wow, qué zarpada ciudad. Y después fui a vivir a Buenos Aires. Sí. 2 años y fue como wow, hay más. Qué zarpada ciudad. Qué increíble la cantidad de gente que hay acá. Y claro, había 3 veces más población que en tu país entero. Estaban todos ahí en el microcentro. ¿Y volver a vivir al exterior? Lo he pensado, se me ha pasado por la cabeza. Por cosas puntuales, se me ha pasado por la cabeza ver. Y por otro lado, pensando en la coyuntura política regional, pensé que también tengo un lindo respaldo si un día se llega a pudrir todo. O sea, yo sé que vivo del anillo más prescindible de la economía social, que es el entretenimiento. Claro. Y el día, sí. O sea, y el día que sí, ante la crisis, ante una crisis, que, es lo primero que vas a recortar. Vos tenés una serie de prioridades en donde por último va a estar quemarse 300 pesos en una entrada o 500 pesos en un bar para ir a ver algo. Primero vas a cuidar a tu familia, tus hijos, tu salud, tu trabajo, la ropa, el alquiler, cosas. Va con lo que sobra, vas a poder hacer. Pero sé que si llega a pasar eso, sé que por lo menos tengo un montón de teléfonos en donde ir a que me tiren un cable, a tantear o que me tiren un cable. Incluso tengo lugares en donde, Medellín, por ejemplo, donde quieren que vaya, donde les gustaría que mi trabajo se haga allá. Mirá. Ese tipo de cosas pueden suceder. También he pensado la otra locura, que es ahora que acabo de llegar, ahora que acabo de terminar un viaje largo, lo reconsidero, pero en algún momento he pensado la otra locura de decir, bueno, yo ya fui a 20 ciudades distintas. ¿Qué pasaría si junto 24 ciudades distintas y estoy 2 semanas en cada una? Un año. Y puedo hacer un año hasta México y otro año para atrás. Está bien. Eso sería una locura. Sí. Suena una locura. Sí, es muy de Diego Viñolo, me parece. Yo creo que a esta altura no me sorprende. No me sorprende de nada. ¿Cuánto equipaje llevas, Diego? Más del que debería. Mucho más del que debería. Soy muy mal haciéndolo. Porque. Pues claro, yo me llevo. Empiezo a poner ropa en el bolso o en la valija como. Como quien pone para un fin de semana en el Cabo. Como si pongo toda la ropa que voy a usar, la llevo toda limpia, la traigo toda sucia. Entonces yo, como que en algún punto de mi cabeza hace como la misma relación. Y como que intento poner toda la ropa que voy a gastar durante 2 meses. Ah, claro, entonces, como para no limpiar. Como si no fuera a lavar. Claro. Que voy a lavar. Sí, obviamente, voy a lavar. Pero como que la voy llenando. Como yo necesito 10, 15 remeras, 2 pantalones, 2, 3 pares de pierna y alguna cosa más. Pero yo, por lo general, más de lo que necesitaría. Tengo que aprender más. Lo que pasa también, depende de los lugares donde voy a ir. Si me quedo en la casa de un amigo, capaz que puedo lavar. Si el hotel tiene lavandería, puedo lavar ahí. No sé exactamente en los lugares donde voy a lavar. Ahí va. Pero podría llevar menos. Podría, tranquilamente. Debería. Pero aparte, claro, en todos los lugares, en todos los viajes me regalan por lo menos 3 o 4 remeras. 3 o 4 libros. Porquerías que te traes. Tienen que regalar una valija para tragarte. Después tienen que traer otra más extra. Bueno, el año pasado estaba en Lima y la maleta pesaba más de lo que me dejaba, de lo permitido. Ya en el medio del aeropuerto con la maleta, abrí la cosa y yo a meter cosas. Entonces saqué libro, agarré todos los libros y los puse en la mierda esta. Pero gorda, sí, un bordecito este. Gorda, sí, estaba de todo. Tenía 13 libros metidos para adentro para sacar lo que tiene peso. Y yo con cosas colgadas. Y este año ya llevé ropa que sabía que eran sus últimos usos. Viviendo y aprendiendo, o sea, ya. Sí, ya, claro. La experiencia va. Este año ya llevé. Ya llevé un bolso mucho más chico. Por ejemplo, entonces ya sé que voy sacando cosas. A veces hago. El año pasado, este lo hice, me voy con 2 kilos de yerba. Que yo sé que esos son 2 lugares que se van reduciendo. Claro. Seguro, entonces, sí, ahí entran 6 o 7 libros. Entonces ahí en un par de libritos más, en un par de remeras. ¿Los libros esos que traes los lees? Sí. Sí. ¿Y son libros de comedia o son libros? Relacionados con humor, por lo general. Humor. Hay algunos que me regalan, hay gente. Lo que más leo son los que tienen que ver con lo técnico. Técnica. Que lo uso para los talleres, taller, por ejemplo, nuevos. Alguna técnica nueva, alguna teoría nueva, ¿cierto? Después los otros. Lo que pasa es que he traído mucho libro pesado sobre humorismo. Ah. una cosa muy denso, no sé, como, denso, como una lectura densa sobre el humorismo, sobre la risa, no son cosas divertidas. Claro. Y después me regalan algunos de escritores que tienen cuentos divertidos. Ahí va. O cosas así. Pero siempre hay, siempre regalo, hay alguno. Che, Diego, en esta carrera de comediante, a ver, pará. ¿Siempre creíste que ibas a ser comediante? No. No. ¿Qué, cuando eras chico, qué querías ser? No sé si alguna vez. ¿Cómo era el niño? De 5 años. Yo no era vergonzoso, era súper tímido, pero como muy suelto en la calle. O sea, mi viejo me retaba mucho porque yo vivía en la calle. Mi viejo, pero miles de historias, mi viejo salía en la moto al mediodía a buscarme por ver, y yo metido en una casa jugando Family o tirando piedra por ahí, una cosa de esa estaba haciendo. Pero después era muy tímido. De hecho, el primer recuerdo que tengo de estar en un escenario, por decirlo de alguna forma, yo fui al jardín o jardinera, lo hice en una escuela de monjas. A fin de año íbamos a hacer una representación de, no sé, empecé de viviente, alguna mierda de esa seguramente, y yo iba de pastor o algo ya así. Ya tenía barba ahí. Pero pintor. Hay una foto de la previa. Y estoy con una. En la foto estoy con una amiga que hacíamos de pastor los dos. Y claro, estaba típico, que se hace una especie de cancha de fútbol, en esa, armado. Y 5 minutos antes de nosotros salir, Viñolo se da media vuelta y se va. Se fue Viñolo del miedo, de medio todo, escénico, de todo, pánico escénico. De todo, no es que se fue del lugar y se metió en el baño o en un salón, no. Se fue del local a la casa de la abuela. Mi abuela vivía a 3-4 cuadras de ahí. Y metió pata, pánico escénico, y se fue a la mierda. Lo encontraron en la casa de la abuela después. Ese es mi primer encuentro con un pánico escénico sagrado. No, eso a los no me... ¿qué edad? 4-5 años. Ah, eso sí, 4-5, por ahí. ¿Y cómo pasaste, digamos, ese es lo que fue, no solo dejar el escenario, sino irte a otra ciudad, a subir al escenario y decir... Sí, no sé, fue como... Gran parte de la culpa la tiene mi hermano. Como que él también iba abriendo camino y yo viendo cosas por ahí. Por ejemplo, pero, ¿por qué? De tocar, o sea, ya más adelantado en edad, ponerle, él tocaba la guitarra, no sé, se subía un escenario y tocaba la guitarra o tenía una banda, después empezó en la murga, entonces como que ese tipo de cosas. Ahora le canta a mi hija en el ahora jardín. le canta a Lidia. Sí, siempre como que, no sé, sin querer queriendo, en la escuela, por ejemplo, siempre estuve bastante activo en la fiesta de fin de año, por ejemplo. Como que esas cosas sí estaba. Si era un baile, yo bailaba, si era una cosa, estaba ahí. Nunca, no sé si por una motivación propia. Nadie me obligó nunca. Tampoco era la cosa del estrellato. Me divertía, nunca fui corporalmente muy expresivo, pero si pintaba a bailar, se bailaba, si una coreografía se hacía. Y después de eso empezó mi hermano en la murga, en el carnaval, y yo ya lo vi por ahí. Como fue todo dándose sin querer. Entonces, después, cuando mi hermano se vino para acá, yo a los años me vine para acá, y empezamos con lo de Murga Joven. Ay, es verdad. Y ya empecé a escribir para Murga Joven y me gusta escribir, y ya me subía y me escribía mi propio personaje. De hecho, yo el curso estándar lo hice para la murga. Para murga. Me lo dijo uno de los gurises de la murga. Che, mirá, encontré esto, no sé qué, de escritura. Ah, vamos. Entonces nosotros íbamos a ir en grupo porque era de escritura humorística, de monólogos de humor. El estándar decía así, chiquitito. Chiquito, seguro. ¿Y con quién fue que viniste vos? ¿Con Angelini? El primero. El primero. Primero que trajeron. Por eso no había ni muestra, o sea, no habíamos visto una muestra anterior. Claro, yo sé que Diego Maton, por ejemplo, fue la mía. Ah, mira. Claro, entonces mucha gente, creo que Laura nos vio primero el mes y después hizo el curso. Mira. Como que todos han tenido esa, nosotros no teníamos una experiencia. Ninguna referencia. Ni teníamos ni siquiera la proyección de subirnos a bares después de eso. Claro. Como que era la técnica, el curso de estructura alternativa, sí. Al final hay una muestra final, perfecto, una muestra final, se viene muy, bla, bla, bla. Pero no es que teníamos proyectado. ¿Quiénes estaban en ese grupo? ¿Te acordás? Me acuerdo de los famosos. A ver, dale. Vamos con los famosos. Leo Lorenzo. Mira. Manuela Silveira. Ah, mira. Andy Vila. Andy Vila. ¿Hizo stand-up? Mirá, no sabía. Andy Vila. Gustavo Ekrot. ¿El psicólogo? Muy bueno lo que hacía de Gustavo. ¿Mira? Sí. Pablo Robles. El actor. Sí, sí. Está muy bien haciendo cosas muy interesantes. Después. Después hay otra gente con la que seguimos, la que me acuerdo, el Negro Moraes. Ah, claro, vos llegaste a cruzar con el Negro, sí, todavía estaba, claro, estaba por ahí. Sí. No sé en qué andará ahora. Ni idea. Hace mucho que no sé nada, que no lo veo. Ah, ¿quién más? Ah, el Cata Ferrán. Pero, mira qué gracioso. Cata Ferrán. Después había bueno, Dinora. Dinora, sí. Que creo que fue la que más generé mejor onda hasta hoy en día, que seguimos en contacto, buena onda. Después hay un montón de mentes que no me acuerdo los nombres, que me acuerdo de cosas de las caras o de cosas que hacían o de algún comentario que hicieron. Ahí va. Bueno, la leyenda del estándar de Montevideo, Pablo Gadino. Gadino. Pablo Gadino. ¿Qué es de él? Porque era... ¿Qué personaje? Un Pablito Gadino. Qué gracioso. Pensé muchas veces en ver... Porque claro, luego no tiene contacto, nada. Cero, nunca le vi un celular, nunca nada. Había un mail ahí. Y muchas veces pensé en escribir un mail, a ver, no sé. Por lo que también, más allá de su viaje, de su locura y su personaje... luego te recordaba. Sí, yo me acuerdo de ir a un ensayo a Murga en el Club de los Pescadores, ahí en Buceo, y me lo encontré una vez. Sí, sí. Y nosotros estábamos ensayando y él estaba arriba y se acordaba a mí, que seguís, no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Sí. Era muy gracioso. Muy gracioso. Es más, creo tener una grabación muy mala de audio de una rutinita de él. Sería bueno saber de él. Sí. Pero ¿volverías a hacer lo mismo? ¿Cómo? De esta carrera de comediante, como la estás llevando, como la estás haciendo, como se ha ido dando estas cosas, sí, estos pasos. Sí. ¿Cambiarías algo en particular? No, creo que hay muchas cosas. Yo considero mucha culpa de la lentitud de lo que yo creo que es mi carrera, que no es lentitud, es otro tiempo. Es ritmo, pero otro es otro ritmo y otro tiempo de hacer las cosas. Uh-huh. Yo, en cuanto a tiempo, lo pienso así: hay carreras que se explotan más rápido, hay carreras que son más largas. Y hay formas de hacer las cosas donde uno puede, por eso te decía lo de la inversión en un show, sí, que sí, yo sí, prefería sí. hacerla en un viaje. Sí. Podemos ir a lo directo, podemos empezar a grabar videos y a ponerle plata y tratar de generar un público más, o sea, explotar en redes desde ese punto de vista. Algo más inmediato. Claro. Hay que ver cuánto dura eso también, claro, ¿no? No estoy diciendo que puedo explotar en redes, pero no quiero. No, entiendo. Puedo usar mi inversión en impulsar por ese lado. Podría ser. Pero decidí por esto, porque me parece que es más fiel a lo que yo quiero hacer, lo que me gusta, y a mí me gusta viajar, lo voy a hacer viajar. Yo pienso ponerle en la música. Si yo pensaba un tipo como Pitufo Lombardo, Tufo Lombardo está en la música desde los 80. Claro. Y es un capo de la música desde los 80. Grabó con los mejores. Estuvo en los mejores lugares. ¿Cuándo explotó Pitufo Lombardo? Así. Tímidamente con las ganadas de Contrafarsa en 98, 99, 2000, 2001, 2002. Pero grabó su disco en el 2010. Claro. 2010. 25 años después de que todos ya sabíamos que Pitufo Lombardo era Pitufo Lombardo. Sí, sí, sí, sí. Entonces no me preocupa a la larga si yo sé que este camino es así. Pasa lo mismo con Laura también. Que a veces nos apoyamos mucho en eso. Digo, oh, bajá un cambio. A la tuya. Y dejá. Laura Falero. Laura Falero. Bajá un cambio. Nosotros tenemos otras perspectivas, tenemos otros objetivos que van a largo plazo y que van a dar su fruto. Claro. Por miles de razones van a dar su fruto. Entonces, los caminos son lentos. Muchas de las cosas que son lentas dentro de mi camino son por culpa mía, por cómo yo me muevo, me permito hacer o no hacer ciertas cosas. Ahí va. ¿Podría tener más dinero o manejar otra otro abanico si hiciera eventos privados, claro, por ejemplo? Entonces tenés que hacer eventos, tenés que hacer eventos. No me sale, no lo disfruto, y si hice esto no es para hacer eventos. Claro. Lo disfruto por otro lado. Entonces, eso me ha enlentecido ciertos procesos. No saber cómo... No, o sea, como una vergüenza o una cosa a pedirle cosas a los medios, por ejemplo. Yo en algún momento pensé que la contundencia de la gira podía llamar a alguien a decir, che, mirá, tenemos un, claro, vos, tenemos un pibe que está, que va a recorrer 7 países de Latinoamérica, vos, está interesante que pase. No, ni mierda, esas cosas no pasan. Sí, sí, sí. Capaz si yo levantara el tubo o escribiera más, el tema es que no me sale eso. Los pocos contactos que tengo los trato como todo el mundo. Te mando un mail, te mando un mensaje, che, mira, te mando la gacetilla de esto que estoy haciendo, empiezo la semana que viene, voy a estar acá, acá y acá. Pero tampoco estoy, dale. Sí, sí. De hecho, gente que se ha contactado conmigo, si, che, nos gustaría hacer una entrevista para tal cosa. Sí, claro, mirá, te paso todos mis datos. Y después nos llaman más. Yo simplemente a las 2-3 semanas, mirá lo que soy, le mando tímidamente, che, ¿sigue en pie lo de tal cosa? Sí, claro que sigue. Ah, bueno, dale, quedó a la espera. Y hasta ahora estoy esperando. Gente que me escribieron en 2016 claro. y 2017. Claro. Entonces, no insisto en esas cosas. Si yo fuese más... más duro con ese tipo de cosas, capaz hubiese conseguido otras cosas, pero la carrera en sí no cambiaría. No es que haya sido perfecta, pero sí me gusta lo que estoy haciendo. Pero te gusta lo que has hecho, los pasos que has dado. Sí, yo estoy contento con las cosas que he hecho. La decisión de largar todo fue una vuelta que le dije a mi expareja, que estábamos onda, no sé para dónde agarrar. A mí el laburo 8 horas no me llena. Entonces siempre necesité un paralelo, o la murga, o la música, o alguna cosa de esa. Y la loca me decía, vos, pero ¿dónde te gustaría estar de aquí a 5 años, a 10 años? Y yo lo único que le digo, nada, me encantaría que me paguen por hacer reír. Entonces, si me pagan por hacer reír, yo hago todo. Trabajo todo lo que haya que trabajar para hacer eso. Y fue como empezar, bueno, pero entonces empecé a hacerlo. Claro, si vos lo esperás mañana. Sí, no. Y no. No, claro. Y me tuve que fumar todo un año de no tener el trabajo que tengo ahora. Hubo muchas cosas que tuve que cambiar, que hacer clic. Sí, sí, sí, obvio. O sea, dejarme ayudar. Hasta dejar a la pareja. Hasta largar toda la mierda, pero es así, dejarme ayudar, por ejemplo. Ahí va. Si empezás en la empecina, no, yo soy independiente. No soy independiente y no es necesario que lo seas ahora. Claro. Dejate ayudar. Después vas a devolver. Todo un año me tuve que dejar ayudar. Que venga mi vieja. Ese puede ser un buen consejo para comediantes nuevos. Claro. ¿Cuál sería el consejo que le darías a los comediantes nuevos? Paciencia, laburo y dejarse ayudar. Si vos no esperás el éxito en cualquiera de sus acepciones, uh-huh. no la esperás mañana, trabajás posta para que eso suceda en algún momento. Claro. Y dejás que te ayuden. Dejás que te ayuden. No es mal, o sea, quiero escribir sobre eso incluso porque la forma en la que lo vi. Dejá que venga alguien y te diga, vos te voy a prestar un dinero. Ahí va. Que venga tu viejo y te diga, te voy a pagar la luz. Ahí va. Mi vieja venía y antes de irse, no sé qué, no sé cuánto, y antes de irse me llenaba la heladera y me dejaba la luz paga. Y en las primeras veces era como, ay no, soy dependiente. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y? Te está ayudando a alguien que quiere. Te está ayudando a que vos, logres eso. Que logres tu objetivo. Y después se dio vuelta la agradecer tortilla. Agradecer esa generosidad. Y que después eso pasa al revés también. Claro. Porque después el tiempo pasó y llegó un momento en el que fue mi madre la que tuvo que venir a decir, che, ¿me prestaste tan plata? Obviamente, pum, claro, por ahí. Ahí está. Y eso se va dando. Sí. Y me pasó tal cual así cuando me fui para Buenos Aires. Que yo, en mi casa eran 3 habitaciones. Y menos yo, los otros rotaron bastante. Entonces hubo varias personas. Entonces, claro, va la gente, se mete en el cuarto y cuando se va se lleva lo que necesita, las mierdas las deja ahí. Y eso fue rotando. Sí, sí, sí. Cuando yo dejé mi apartamento, aquello estaba lleno de porquería. Como me iba para Buenos Aires, agarré, empecé a juntar, a limpiar todo, no sé qué, no sé cuánto. Veo en la tele una mina con 3 pibes, creo que se le había quemado todo el Malvin. Amiga, si querés pasar por acá, tengo esto. Y ella se llevó termofón, lavarropa, heladera, sillón, cama, colchón, mesa, silla, de todo. Yo, tomá, lleve. Yo me quedé con una valija. Llego a Buenos Aires, voy a cenar con una amiga, no sé qué, no sé cuánto. Estábamos cenando en la casa porque hay una laptop tirada por ahí y ella con su laptop. Digo, ¿eso anda? Me dice, sí, no sé, tiene un problema el año pasado y no me lo solucionaron, me compré otra, está ahí, pero llévala. Digo, no, boludo, te la compro. Tomá, llévala. Me la regaló así, pum. Y fue la computadora que usé todo ese año, que me salvó la plata. Mirá. Porque yo andaba con la computadora de torre que se la había dejado a mi madre, no tenía computadora. A la semana que llegué me habían regalado una laptop. Todo lo que das... Todo vuelve, amigo. Vuelve, como dice María Rosa. Todo lo que das, vuelve. Y totalmente. Y vos sos muy generoso también, Diego, en todo lo que haces y sobre todo en el tema de la comedia. Sobre todo no, porque evidentemente, y soy testigo de que sos una persona muy generosa en la vida. A nivel de comedia... yo lo que veo es que vos siempre estás incluso en los cursos y demás, como que das mucho de lo que tenés. También las primeras veces, los primeros coaching personales que di los daba gratis y fueron las personas, fueron los mismos comediantes que me estaban diciendo, vos tenés que cobrar por esto, toma, yo te voy a dar tanto. Ahí va. Sí, sí. Y convengamos que María Rosa y yo te decimos, ¿qué te decimos de eso? Que ya tenés que jugar. Pero ahora ponerle en la gira me está pasando. Gente que no me conoce me aloja en la casa, me paga un hotel. Ahí va. De verdad, yo sé que es re egipcio el concepto, pero pasa. Sí, sí, sí. Pasa. Sí, sí. Pasa el cuando te reciben. Cuando vos. Cuando las personas te reciben. Gente que no me conoce, Ade. Gente que no me conoce, que en su vida me vio, que hace 2 años nos hicimos clic en el puto Facebook, sí. Eso no te asegura nada. Más que un posteo, mira, piensa igual que yo, pero el resto puede ser una garcha de persona. Y gente me recibe, Rufinelli me dejó la llave de su casa, sí. En la vida habíamos hablado. ¡Mardita! Y me dio la llave de su casa, sí, tomá amigo, esta es tu casa. Y cada vez que voy me recibe. Entonces, y eso se va multiplicando. Un amigo que llama, yo, nada, no tengo dónde quedarme, si conseguís algo, nada, tengo un amigo que tal cosa, vamos ahí. Y caigo el amigo del amigo. Sí, buenísimo. O sea, no conozco a la persona, pero ese tipo de cosas. Esa energía fluye. Esa energía fluye y ha fluido por todos los lugares donde he ido. Eso por bueno. Todos los lugares. Bueno, evidentemente es algo que va con vos. Y me vinculo, las personas nos vinculamos así con esta gente. Y después cuando la cosa no fluye, pero después. Con el cubano en medicina ha pasado lo mismo. Con el festival, yo sé que José Mazo rompe el lomo con el festival y que laburo un montón con el festival. Y el año pasado conseguí donde quedarme. Le digo, problema conmigo, no te preocupes con el hotel. Claro. Ahorrate la pieza del hotel, yo me quedo en lo del profe. Claro. Y el loco me llama porque sabe que lo que decís, yo te llamo hoy porque sé que, o sea, más que me gusta tu comedia, vos sos indio. Claro. O sea, yo sé cómo andás con, ay, no, tengo que ir en el taxi. Sí. Yo me muevo en bondi. Y me miro en el mapita y me voy en bondi. Y cuanto menos laburo le dé al tipo, porque yo sé que tiene laburo toda esa semana, mejor. Pero es eso. Paciencia, laburo. ¿Laburo mucho? Laburo. Es que si querés vivir de eso, laburá para que sea un trabajo. Ahí está. O sea, si estás pensando en dejar toda la mierda solamente para que la cosa fluya, no. Tienes que empujar un poco. Sí, obvio. O sea, pedir ayuda si tienes que pedir ayuda. En cualquier ámbito, en cualquiera. Si tienes que reducir gastos, si tienes que... Sí. Genial. Esos son los consejos entonces para el nuevo comediante. The new comedian. Y vamos a ir, estamos más que bien de tiempo, Diego. Metimos como una hora y media en este momento. Y entonces vamos a ir redondeando acá. Y quiero que me digas, si tuvieras un poder, un superpoder, ¿cuál sería? ¿O cuál te gustaría tener? Superpoder. Entonces, el que se me viene a la cabeza ya puede ser que esté relacionado con las 40 horas de bondi que metí hace dos semanas, pero me encantaría volar. Sí. Bueno, te ahorraría mucho en las giras, ¿no? Por lo menos el culo no me quedaría con esa insensibilidad. Muchas gracias, Diego. Por fin hicimos el podcast. Salió. Gracias. Soy Adelina Perdomo, gracias por escuchar este podcast de guardaquevengo.com.